Es increíble, inadmisible. No hay racionalidad para poder justificar el porqué. Han pasado ya 4 meses de negociación y no hay un resultado mínimo para garantizar el poder adquisitivo de todos los trabajadores. Increíblemente, comenzaron mostrando los dientes, agrandados, como ellos dicen y expresan. Es un gobierno de ellos, los banqueros. Ofrecieron en diciembre el 9%, todos lo sabemos, con cláusula gatillo. Ya la inflación en estos 3 primeros meses, lo dicen los diarios de ayer y de hoy, está superando el 7-8% acumulado. Entonces, ¿cómo pueden pretender que los trabajadores bancarios, para de punta a punta establecer un acuerdo salarial de 15 cuotas que va a expresar un 10,33%, a esto todos los bancarios de la Nación, todos los bancarios del país les decimos ¡ni en pedo!